Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hace casi 200 años, Alicia, la del País de las Maravillas, se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana, con asomarse a la televisión. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos desde la Logueta Masaspi Ratia, desde la 97, emitiendo desde Bilbao para el resto del planeta. El mundo del revés, en nuestra ventana, en nuestra televisión, titiriteros encarcelados por, bueno, pues por contar que encarcelan a gente sin ningún motivo, simplemente por una caza de brujas para meter miedo en el cuerpo al resto de la gente. Vamos a charlar, vamos a dedicar hoy parte de este Mar de Fueguitos a esos titiriteros desde abajo. A ellos les vamos a dedicar varias historias, historias anarquistas, historias de rebeldía, historias de miedos. El mundo al revés, el mundo que da la espalda, que mira para otro lado con lo que está pasando en Palestina. Vamos a hacer historia, lo vamos a hacer además con alguien que conoce bien lo que está pasando por aquel país, por Palestina. Vamos a charlar con Mar Gijón Mendigutía. Ella es arabista y ella forma desde el año 2012 parte del equipo de la asociación Biladi. Acaba de publicar con Chala Parta el libro Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, un libro que habla de, bueno, de los primeros datos que se tienen de las organizaciones de mujeres en Palestina allá por 1884 y desde allí hasta prácticamente el 2014. Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, historia invisible, historia invisibilizada del papel de las mujeres palestinas desde ese 1800 y pico hasta hoy. Vamos a hablar con Mar Gijón Mendigutía. Además, también, como siempre, la música nos va a acompañar durante toda la travesía de travesuras por este Mar de Fueguitos. Un grupo que es vecino, por lo menos podemos decir que está bañado por el mismo mar que esa tierra de Palestina. Ellos llegan desde Chipre y nacieron hace muy poquito, en el 2011, en Nicosia, pero bueno, han tenido ya un montón de éxito. De hecho, su segundo disco, el que os vamos a presentar hoy aquí, que ha salido hace muy poquito, el año pasado, ha llegado, por ejemplo, al número 3 en la lista de la Transglobal World Music Chart, una de las listas de música alternativa, músicas del mundo que se decían antes, en El Mundo, un grupo que ha estado ya de gira por un montón de festivales internacionales, como os decía, con apenas 2 discos y tocando, sonando desde Chipre. Se llaman Monsieur Dumani y este grupo está formado por Anthony Santoniu a la choura, que es una especie de mandolina típica de Turquía, Grecia y Chipre, de esa parte del mundo. También está Ángelos Jonas a la guitarra y Demetris Yasemides a los vientos. Trío, fundador, trío que forma parte de este Monsieur Dumani, música popular y tradicional de Chipre, con aires modernos, aires del 2015. Cantan, por cierto, en el dialecto chipirota del griego, y en sus temas, en sus canciones, hablan de amor, hablan de su tierra, de Chipre, y hablan también de crisis financiera, de sistema político, de corrupción. El primer disco de Monsieur Dumani salió a la calle ya por el 2013, Grippy Grappa se llamaba ese disco. El segundo, como os decía, hace muy poquitos meses, eso es lo vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos Psicoses, se llama ese disco, está llenito de composiciones propias de Monsieur Dumani, y bueno, vamos a escuchar la primera de las canciones de este disco de Monsieur Dumani para zarpar hoy aquí en nuestra lata pirata. Gongs se llama este tema, es el que abre el disco, y gongs, como si fueran tirones de orejas, como si fueran velas, para dedicar esta canción, dedicar nuestro programa a una buena amiga de Mar de Fueguitos que hoy celebra su cumpleaños. Va para ti, Concha, Conchi, este gongs, este Monsieur Dumani que nos lleva por el Mediterráneo hasta las costas, hasta la tierra de Chipre. Benzina, e tutto to saravallo e danni ci benzina. E a volta stava chiato raggio di effie sexechina. E a volta stava chiato raggio di effie sexechina. E di capolli telli es c'è pollica di chi es. E di capolli telli es c'è pollica di chi es. Di capolla pollaia di la brume te se di es. Di capolla pollaia di la brume te se di es. Saffi sta manigia, cocere spugge c'è coriscri, saffi sta manigia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, a troia e c'è di lina con una sembla nezza, a troia e c'è di lina con una sembla nezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza. Sindicani, ti patto satellito, quendito di cuoco, ti patto satellito, quendito di cuoco, ma eni me mono sbuda me, e nulli tu promo, ma eni me mono sbuda me, e nulli tu promo. tradará, vamos a contar verdades, tradará, vamos a contar tu vida. Lo decíamos al comienzo, a Alicia le bastaría hoy asomarse a la ventana, meter la cabeza dentro del televisor de su casa para aparecer en el mundo al revés. Mentira, la mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Hay veces que la mentira aflora de tal manera que se hace insoportable y a pesar de todo, la seguimos comiendo, la seguimos tragando, la seguimos asimilando. Como sabéis, dos integrantes, dos titiriteros del grupo Títeres desde Abajo han sido encarcelados presuntamente por enaltecimiento del terrorismo. Esto dice al menos pues la persona que ha decidido que vayan a la cárcel. Uno de ellos, uno de estos dos integrantes de Títeres desde Abajo, es militante de la CNT de Granada. Estaban poniendo, bueno, con su obra, actuando con su obra La Bruja y Don Cristóbal en los carnavales de Madrid. Para estos dos titiriteros encarcelados, esperando que pronto recobren la libertad, dos historias de Belpister. Hoy aquí en nuestro mar de fueguitos Belpister nació Jens Peter Jensen Silva. Belpister es un hombre artístico, tiene dos libros de poemas publicados. Él es un gallego nacido en Barcelona y de ascendencia danesa, y como él mismo dice, llega a deshoras a todo: pianista tardío, compositor sin obra, pintor treintañero y escritor de mediana edad. Belpister, su último libro publicado, lleva por título Estado de bienestar, naturaleza muerta. Algunos de sus poemas ya han sonado aquí en Mar de Fueguitos, estos dos que vamos a poner hoy, especialmente dedicados a esos títeres desde abajo. A esos dos que están encarcelados y a todos los que afortunadamente, todas las que afortunadamente siguen todavía creyendo en lo mismo que creen esos títeres desde abajo. Este poema de Belpister lleva por título Anarquista y basta simplemente con escucharlo para saber lo que es, lo que siente un anarquista. No tengo más convicciones políticas que las de la anarquía. Pero soy consciente de que la anarquía solo es posible en un mundo extremadamente cívico, culto y educado. Por eso soy profesora. Evidentemente, en este mundo patas arriba queda un mundo, se podría decir, para que sea posible esa anarquía. Otra historia que dedicamos a esos títeres de abajo, a toda la gente que trabaja desde abajo por darle vuelta a este mundo patas arriba, sean titiriteros, sean marionetas, sean comunicadores, sean pasteleros, para todos ellos, para todas esas gentes que trabajan, que luchan desde abajo, esta historia de ovejas y cabras rebeldes, de rebaños y sobre todo de miedo, de mucho miedo, de gente que se atreve a convertirse en ingobernables. Esta historia de Belpister lleva por título La oveja muerta. La oveja muerta. En mis paseos diarios por el monte me suelo encontrar con un rebaño de ovejas. Asustadizas, corren despavoridas cuando alguien se acerca. Solo siguen a su dueño, su señor. Sin embargo, desde hace un tiempo he observado que una ya no huye. Cada vez que me acerco, se planta mirándome fijamente. De repente, el manso animal se ha convertido en bestia. Me desconcierta. Me aparto. Decido tomar precauciones. Hace años viví durante un tiempo en un pueblo de la Galicia profunda. Uno de mis vecinos tenía cabras. Estas son en general algo más bravas que las ovejas, pero igualmente asustadizas y temerosas de su dueño y señor. En una ocasión, supe de una cabra que tampoco huía. Me explicó el cabrero, Herminio, mi vecino, hombre curtido de más de 90 años, fuerte como un roble, superviviente solitario a base de leche de cabra, queso, miel, pan y vino, que a veces uno de estos animales se vuelve loco. Algo les pasa que de repente se hacen desafiantes, pierden el miedo. Hay que sacrificarlas, me explicó mirando a la limaña. Recuerdo que de aquellas me hubiese gustado comérmela, devorarla con frenesí en una bacanal donde corriese la miel, la leche y el vino, festejando la muerte de la cabra sediciosa. Pero hoy, a la oveja rebelde de mi barrio, no me la comería. Adoraría su cadáver, lo velaría hasta el amanecer. Hoy, a la oveja salvajada la miro con respeto, apartándome con cuidado de su camino para dejarle paso libre. Sé que la matarán, porque como me había explicado el cabrero, a veces las demás se contagian y se hacen ingobernables. Las cabras, las ovejas, las personas. Bendita locura esa de perder el miedo, de hacerse ingobernable. Seguimos travesía y travesuras por este mar de foguitos, Seguimos desde abajo mirando ahora a Palestina. 97 Irratia, la radio que sueña. El océano de las historias. En apenas unos minutillos charlamos con la arabista Mar Gijón Mendigutía de su recién calentito libro, recién publicado, Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina. Antes, una historia de una de esas mujeres palestinas. Natalie Handal es palestina, es de Belén, pero ha vivido, como les pasa a muchas palestinas, a muchos palestinos, ha vivido en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y en diferentes países del mundo árabe. Tiene varios libros de poesía publicados y también ha recibido unos cuantos premios con sus poemas. nosotros vamos a escuchar una de sus historias, dicen de ella, de Natalie Handal, que es una de las voces más importantes de la diáspora árabe contemporánea. Una de sus historias, una que habla de, bueno, de cosas que están muy presentes en el día a día de la población palestina que sigue resistiendo en Cisjordania, en Palestina, también en Jerusalén. Una historia que habla de muros, precisamente así se titula este poema de Natalie Handal. El muro que suena así en Palestina. Hay un muro, y como todos los muros, no piensa ni ama. Solo esconde la luz, los rostros que amamos, el hombre al que amo. ¿Por qué su rostro ha cambiado en mi ausencia? ¿Por qué se mostró tranquilo y después furioso? Nada me habría preparado para su confesión. Tengo otra amante. No dije nada. Preferí creerme que se había vuelto loco. Nunca he vuelto a ver mi cara en la cara de otro hombre. Nunca me he vuelto a sentir como aquella vez. Años más tarde me dijeron que todo había sido mentira. Nunca pregunté qué parte. Me importó una vez. Todo lo que sé es que un muro nos hace inventar. ¿Y quién va ahora a saber lo que realmente pasó? A intentar saber o a recordar lo que pasó. Vamos a dedicar la charla que vamos a tener en unos instantes con Mar Gijón Mendigutía. Antes, al hilo de este muro, al hilo de las historias palestinas, una canción del grupo Messier Dumani para, bueno, dar paso a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Una historia que habla de alguna manera también de esos refugiados, de esa gente que tiene que abandonar obligatoriamente su tierra. De Suitcase se titula este tema de Messier Dumani, La maleta, que nos sirve para acercarnos aún más, un poquito más, a Palestina. Ero sotto i valizan, c'è da pur tu po' povarun. E navvero sotto i valizan, c'è da pur tu po' povarun. L'ex alavrino tutus tu somus puta crista po' cuvalun. E navvero sotto i valizan, c'è da pur tu po' povarun. Sto pisure la son scilli e se affinno la finifis. Sto pisure la son scilli e se affinno la finifis. E ci sto in assunto ma di morta nifto mengibifis. Sto pisure la son scilli e se affinno la finifis. Su dorisca di mera, cino non cosmo bulactaris. Esto de li su dorisca di mera, cino non cosmo bulactaris. Puto ne filanes es dictes, mesto ni rosunato jaris. Esto de li su dorisca di mera, cino non cosmo bulactaris. απόθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν του μωρού το απόθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Άμα ανεύκεις που τόνεις ο δρόμος και κόψεις κούρβα για να χαθείς. Σαν του μωρού το απόθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν ούτε πεξίδαν ούτε σινή. Παίξει όπως είσαι με τον αέραν που σου σφυρά και που σε καλεί. Δεν θέλει δρε πελέ μου βαλίτσα. Ούτε πεξίδαν ούτε σινή. Como os decíamos al comienzo del programa con nosotros, aquí en Mar de Foguitos, a Mar Gijón Mendigutía. Ella es arabista, ella es integrante de la asociación Biladi y es autora de un libro que acaba de salir, editado por Chalaparta, y del que vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa, Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina. Muy buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Gorka. Buenas tardes. Un libro que, como explicáis al comienzo de ese libro, la introducción, es para visibilizar la historia y el papel de las mujeres palestinas, mujeres que han estado, y no sé si siguen todavía, a la sombra, ¿no?, de todo lo que pasa en Palestina un poco. Sí, bueno, yo creo que sobre todo en los medios occidentales, ¿no?, que parece que, bueno, pues lo que llega hoy en día están invisibilizadas, sí. Pero de todas formas vamos más allá y vamos con la parte histórica, ¿no?, porque esto no es de algo que pasa de hoy en día, no es desde la actualidad, esto se remonta a finales del siglo XIX, al siglo XX, ¿no?, que es la destrucción de Palestina en el 48, de lo que se conocía como la Palestina histórica. Una sociedad, se expulsó a más de la mitad de la población, se destruyó las bases de esa sociedad, las casas, las estructuras, todo lo que pasó en la Nakba. Y entonces el movimiento de mujeres forma parte de esta historia invisibilizada, ocultada, porque este es el objetivo que ha querido el movimiento sionista, ¿no? Tenía en Palestina, hacer desaparecer a los palestinos, el que no hubiera nada, como forman parte de los mitos, ¿no?, de Israel, que era una tierra desierta hasta que ellos llegaron, y no, había una sociedad que, como podemos ver, como podemos leer, era rica, variada, muy heterogénea, y aunque la mayor parte era rural, también había una parte urbana muy importante, ¿no? visibilizar a las mujeres palestinas. Y también otro previo, hablas al comienzo del libro de que en tu libro vas a hablar o hablas de la Palestina histórica, esa Palestina histórica previa al 48, hablas de Gaza, hablas de Cisjordania y hablas de Israel. ¿Por qué has elegido hablar de esa Palestina histórica, que lo cuentas en el libro? Ajá. Bueno, pues como he dicho, ¿no? Que esa Palestina histórica es muy importante que la gente lo conozca, porque parece que ese interés, ¿no?, por borrar esa historia palestina, lo que había antes de la creación del Estado de Israel en 1948, es ese interés de que ahí no había nada. Y entonces es lo que queremos demostrar. La Palestina histórica es esa sociedad que había en Palestina, que formaba parte de la conformación en Oriente Medio, que era muy importante, ¿no? Y lo que se creó artificialmente gracias a la colonización extranjera, ¿no?, al colonialismo europeo y los colonizadores sionistas, gracias al apoyo de los ingleses, ¿no?, a través de la Declaración Balfour, aquella de 1917, que sin ningún derecho, sin ningún poder, dan una tierra que no les pertenece a unas personas ajenas totalmente a ese territorio, ¿no? El libro arranca en esa época, 1884, lo divides en tres partes, el libro, y llegas prácticamente hasta hoy en día. Esa primera parte va del 1884 hasta la Nakba, hasta 1948-49, y dice alguien en el libro, bueno, viene una cita de, bueno, hablando de esa etapa, una historia en busca de historiadores, que no está contado o no está bien explicado, no se conoce cómo eran las mujeres en aquella época, que hacían, y no la lucha también de las mujeres en aquella exactamente época. como la historia propia de Palestina, ¿no? Se destruyeron miles de documentos, miles de libros se robaron, se expoliaron, al igual que las propiedades, las tierras de esa población. Entonces el movimiento de mujeres también forma parte de eso, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, en el 48, que se depositó en Acre por una escritora árabe palestina que se llamaba Asma Tubi, desapareció ese libro. Pues ese libro corrió la suerte, igual suerte que igual de miles de libros en distintas imprentas, que había numerosas, decenas de imprentas en ese momento en Palestina, ¿no? Lo que nos intentan hacer ver, como que esa tierra estaba vacía, que esa tierra era inculta, era atrasada. Ni mucho menos. Entonces ese es como rescatar, ¿no?, esa historia. El punto de partida de 1884 lo ponemos, aunque es muy muy prematuro, el movimiento oficialmente de mujeres se oficializa en 1929 en un congreso de mujeres de Palestina, pero 1884 lo hemos escogido como punto de partida porque es la primera acción que se tiene constancia de un grupo de mujeres campesinas contra la colonia sionista de Afula. Entonces, a partir de ahí, en 1903 se formó la primera asociación, una asociación caritativa ortodoxa, ¿no? Había un movimiento, las mujeres hablaban, las mujeres qué es lo que las necesidades de la asociación, de la sociedad, perdón, y también había esa amenaza, ¿no?, de la colonización sionista que empezó ahí, ¿no?, a finales del siglo XIX y continuó, y luego con la sombra de la colonización inglesa que potenció esa colonización sionista. O sea, que se enfrentaron había un movimiento nacional, pero un movimiento, pues eso, se empaca este movimiento de mujeres dentro de un movimiento nacional, de un movimiento anticolonialista y también con ciertos tintes feministas, ¿no?, con el paso del tiempo. Decías esa primera fecha que aparece en el libro tiene que ver con mujeres campesinas. Luego hablas también de las mujeres, de ese primer periodo, de quiénes son, de qué parte de la sociedad provienen. Cuéntanos, hasta la Nakba, ¿qué mujeres participan en este movimiento asociativo? Bueno, el movimiento asociativo se crean numerosas asociaciones de distinta índole, ¿no? Caritativas, pero que luego, en un principio son caritativas, pero que luego van evolucionando, se entremezclan los trabajos, ¿no? Caritativas, culturales, educativas, políticas, y ya se van entremezclando. Entonces, van perfilándose con el paso del tiempo. También van cambiando las mujeres que trabajan en unas, luego trabajan en otras. Entonces, ahí es un espacio en el que confluyen y se conocen. En un principio, estas asociaciones son de mujeres urbanas, que son pues mujeres urbanitas con una cierta posición social, con una posición económica, ¿no? Favorable, pero que son cristianas y musulmanas. No olvidemos, ¿no? La heterogeneidad de la sociedad palestina, que ahí se conocen esas mujeres, confluyen, se hacen amigas, trabajan codo con codo contra esa colonización o con esos objetivos, ¿no? De educación, de ayudar a los demás. Las mujeres campesinas en esta primera parte no se conoce, no se sabe muy bien, no hay muchos datos. Hay algunos estudios antropológicos de cómo vivían en algunas aldeas, pero no se sabe bien, no es a lo mejor, ellas tenían a lo mejor algún trabajo, pero que no se conoce, ¿no? Estaba más separado. Es más llamativo el trabajo, el que se conoce, el de las mujeres urbanas. Luego ya en esa segunda parte, en los años 30, sí que confluyen las mujeres urbanas y las mujeres campesinas a través de un levantamiento que hay a finales de 1929, en el que pues hay decenas de detenidos, asesinatos por parte de los británicos a los palestinos. Entonces, esas mujeres urbanas han ayudado a los presos y presas palestinos y han ayudado a las familias de los mártires, de los asesinados. Entonces, ahí es cuando confluyen, se conocen, se van conociendo más, las mujeres campesinas y las urbanas. Y en los años 30 se ayudan, recogen dinero las urbanas para a los combatientes que están en el campo. Entonces ahí hay una cooperación. Las manifestaciones que hay, que montan las mujeres en las ciudades, van las mujeres campesinas por primera vez a esas manifestaciones. Hay numerosas actividades, acciones que hacen las mujeres urbanas y campesinas, sabotajes, escriben miles de cartas, ayudan a los presos, cartas de denuncia, ayudan en el frente como voluntarias, también otras toman las armas, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción muy importante. Luego ya en la última etapa, que es la de la Nakba, fue siguiendo esta línea de los años 30, pero lo que pasó, ¿no? Esa amenaza que ya sabían más o menos lo que estaba pasando, el peligro, ¿no? La amenaza a la existencia que había, y finalmente lo que pasó, que fue la destrucción de Palestina. Y como antes recordabas, ¿no? Que hay como tres grupos que se dividen ahí ya la sociedad palestina: los que se pudieron quedar en lo que sería la Palestina histórica, que sería el Estado de Israel, lo que se creó como Estado de Israel; los que se quedarían, lo que hoy se llama como territorios ocupados palestinos; y los que fueron expulsados a los países árabes colindantes. Entonces ahí las mujeres, pues en esas tres partes, en esos tres grupos, también están incluidas, por supuesto. Antes de pasar a esa etapa, sí me gustaría, dos cosas que me han llamado la atención de esa época previa a la Nakba. Por ejemplo, hablabas de las acciones de las mujeres en los años 1930-1940, uh-huh. Participaron en, por ejemplo, boicot a productos israelíes en aquella época, incluso apoyaron huelgas generales que he leído en el libro, no apoyaban los hombres, no apoyaban los... ¿no? Uh-huh. Sí, los hombres estaban como más, tenían más presión del mandato británico, ¿no? Parecía que tenían que dar mejor cara, desconvocar esta huelga, les ofrecían a lo mejor distintas cosas, pero las mujeres que no tenían esa presión sí que las llevaban a cabo. Hay una mujer especialmente que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que se llama Sajid Nasar, que era de origen iraní, en el movimiento de mujeres de Haifa es una mujer que está además en la cárcel, la apresan los británicos porque la ven un peligro, y forma parte de todas las huelgas generales. Además hace actos de sabotaje junto a otras mujeres de allí para obligar a los comerciantes palestinos también a no vender productos y presionar y incansable en esa acción contra la colonización, ¿no? Tanto británica como sionista. De ese año, de esa época, 1929, es ese levantamiento que dices por el control del Muro de las Lamentaciones en aquella época. Y me llama la atención, bueno, cuando lo cuentas, hablamos de 1929, unos incidentes por el control del Muro de las Lamentaciones, el aumento de la inmigración judía, la represión inglesa, y esos levantamientos pues traen más represión contra el pueblo palestino. Parece que estuviéramos hablando del 2016. Exactamente, sí, sí, sí. Además, ves que las lo que acciones que llevaron bueno los británicos contra los palestinos es el mismo esquema que han cogido los israelíes después, ¿no? Bombardeaban los pueblos, los saqueaban, asesinaban, llevaban a las cárceles, demolición de hogares, que parece efectivamente lo que han estado haciendo durante estas décadas. Y de hecho pudieron aprender mucho de los ingleses. De hecho, lo que pasó en la Nakba es una consecuencia directa de la revolución, la gran revuelta árabe que se llama del 36 al 39. Es una consecuencia directa de lo mermado que dejaron al movimiento nacional palestino los ingleses, y eso como benefició al movimiento sionista, ¿no? En el 48 destruyeron, dejaron descabezado totalmente al movimiento nacional, expulsaron a gente, los asesinaron y les encarcelaron a cientos y cientos de representantes de líderes palestinos. Hablamos de esa segunda época de la Nakba en adelante, desde el 48, del 50 hasta el 1989. Allí estaban pues esa Nakba. En el 64 nace la OLP, en el 67 la Guerra de los Seis Días, la Naxa, uh-huh. En el 87 la primera Intifada. Y toda esta etapa, dos ideas que me llaman la atención. Una, la alta participación que cuentas, ¿no?, de las mujeres en toda esta etapa, uh-huh. Y luego también, como al final, a lo que llegamos es a que, bueno, los hombres siguen mandando y las mujeres pues no consiguen dar ese saltito de que, bueno, de que, ¿no?, llegar a también tomar decisiones, ¿no? Cuéntanos cómo es toda esta etapa de, uh-huh, del 48 hasta, pues tú lo has llamado renacimiento, auge y ocaso. Y ocaso, sí. Es renacimiento por el hecho de esa destrucción que hay en el 48, pues obviamente en los primeros años es de supervivencia, ¿no? De intentar recolocarse, ¿no? Tanto en el sitio como que estuvieran, recordamos, tanto dentro de Israel, que quedó una pequeña parte de población, como los territorios ocupados palestinos, como en la diáspora, ¿no? Recolocarse, el volver, supervivencia, el volver a levantarse, ¿no? Y con esos años, poco a poco, como se van levantando, como has dicho, la Organización de la Liberación de Palestina dio un impulso muy grande a los palestinos, ¿no? Fue después del horror de la Nakba, fue como otra vez, aquí estamos, ¿no? Lo que pasa que en el 67 también, con la derrota de la Guerra de los Seis Días, pasa que los palestinos se vuelven hacia sí mismos, o sea, ven ahí que son ellos los únicos que pueden lograr su independencia, ¿no? Su resurgir como pueblo. Se giran de los estados árabes, que hasta ese momento pues no han conseguido lo que se proponía, ¿no? Que era como restablecer otra vez el que pudieran volver esa población expulsada a Palestina, el poder recobrar lo que se había perdido, ¿no? Entonces ahí se vuelve a mirar los palestinos hacia sí mismos, y el movimiento de mujeres está ahí, por supuesto, como el resto de su pueblo. Y la Unión General de Mujeres se hace a raíz, ¿no?, de la años un año después de la OLP, y ayudan a esos, se crean, eso es el caldo de cultivo para los comités de base, que luego en los años 70 y en los años 80 son tan poderosos y tan importantes en el movimiento nacional palestino. Lo que pasa que como dices, la Intifada llamó la atención al resto del mundo, ¿no? Ver a una mujer tirar una piedra, parece que ahí aparecen las mujeres, como hemos visto, no aparecen ahí las mujeres palestinas en la lucha nacional y anticolonialista, ¿no? Pero esa fuerza del pueblo, otra vez vemos que los israelíes pusieron, el ejército israelí la descabezó por completo, expulsaron a miles de líderes palestinos, encarcelaron y asesinaron a miles de personas, ¿no? Entonces, eso tuvo una repercusión. Lo más importante es que en el año de la Intifada, ya cuando estaba en su pleno auge, se decretó una ley que cualquiera que estuviera en los comités de base estaría años preso. Entonces ahí hubo una baja participación, bajó la participación de las mujeres por presiones externas también del liderazgo palestino, por el liderazgo interno, que había como luchas ahí, pues hubo el movimiento islamista que también estaba en auge, ahí hizo que las mujeres al final de la intifada perdieran el terreno que habían ganado al principio, por así decirlo, ¿no? También tenemos que ver que esa llamada de la intifada, esa atención mundial que dijo ¿qué pasa en Palestina? ¿Qué está pasando en Palestina? Fue lo que llevó a los supuestos acuerdos de Oslo, que como hemos visto ahora en la actualidad a lo que han llevado, ¿no? Esos acuerdos de Oslo, bueno, ahí comienza la tercera parte de tu libro. En el 87 fue la primera intifada y en 1993 esos acuerdos de Oslo, y ha pasado en otros países también. Llega la paz o empieza a negociarse la paz y automáticamente todo ese movimiento de mujeres, todas esas mujeres que participaron durante la lucha, durante toda esa etapa, pues quedan relegadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, no relegadas, toman relegadas en ese momento, no, quisieron ocupar un papel que es lo que creían. Tenían poca presencia, es verdad, pero había alguna mujer en esos acuerdos de paz, pero luego se crearon los comités técnicos que era como en esa supuesta construcción del Estado palestino estaban estos comités técnicos de mujeres había mujeres independientes, pero también mujeres que habían participado en la intifada, se recolocaron, ¿no? Que estaban unas en instituciones supuestas, hay que recordar que en el 94 se creó la Autoridad Nacional Palestina, entonces se creó como un pseudo aparato gubernamental sin ser gubernamental, entonces ahí se recolocaron también distintas mujeres, que unas quedaron independientes y otras en distintas organizaciones de mujeres que se crearon en ONGs o en otras instituciones que se crearon de distintos ministerios y aparatos gubernamentales. Con esos acuerdos de paz, entre las cosas que llegaron a Palestina fueron mucho dinero, uh-huh, y fueron también muchas organizaciones, muchas ONGs internacionales, muchos organismos internacionales también. ¿Haces balance o bueno, lo que supuso, qué supuso para el movimiento de mujeres esta ONGización, como le llamas tú en el libro? Sí, bueno, yo siempre desde mi punto de vista, no puedo hablar por nadie más, a mí me pareció negativo esa ONGización por el hecho de que entró mucho dinero externo, entonces que obligada a seguir unos parámetros. Entonces, esas organizaciones y las organizaciones de mujeres no estuvieron al margen, al igual que otras organizaciones palestinas normales, tenían que seguir unas pautas, a lo mejor para ser más ayudadas con fondos internacionales, ¿no? Como el hecho de hablar de paz, de la convivencia, relegando como esa parte más combativa de la década anterior, ¿no? De anticolonialista, más centrada, pues eso, en crear como aparatos de Estado en un Estado, pues que como hemos visto, pues nunca ha llegado a ser. Esos acuerdos de paz se firmaron en 1993, pero sus efectos siguen a día de hoy, a 2016. Uh-huh. ¿Cómo están ahora mismo las cosas con el movimiento de mujeres por Palestina? El movimiento de mujeres en Palestina, pues como el resto de la sociedad palestina, ¿no? Vemos que en estos años ha habido esos acuerdos de paz en el 90, luego ha habido distintos intentos, conferencias de paz, que no han llevado absolutamente a nada. Y como podemos pensar en Palestina, cuando piensas que no puede ir a peor, siempre puede ir a peor. Vemos la situación de hoy en día, que es desesperante. No se obliga a Israel a acatar la ley internacional ni en absoluto. Pueden seguir construyendo colonias. No acatan ningún trato internacional, ningún acuerdo que hay. el muro, todos los excesos, todos los abusos, las detenciones administrativas, los miles de presos palestinos que hay en cárceles israelíes sin ningún tipo de saber por qué se les acusa, de qué se les acusa, cientos de niños menores en cárceles israelíes que no salen en ninguna parte, y bueno, eso, las mujeres, la restricción de movimientos para llevar una vida normal, para poder ir a tu trabajo, para ver a tus familiares, para ir al médico, eso no lo tienen los palestinos. Entonces las mujeres palestinas están en esa misma situación que el resto del pueblo. Sí que es verdad que en determinadas zonas ese efecto es aún peor para las mujeres, porque son mujeres con menos recursos. Alguien dice, hay una cita en el libro hablando de los acuerdos de paz, claro, si la paz no va a traer la libertad, porque alguien dice, nos ofrecieron un apretón de manos de la paz y lo que nos estaban poniendo eran unas esposas de sumisión. Claro, las mujeres palestinas, después de este acuerdo, después de que la paz haya traído lo que ha traído, ¿dónde miran ahora o hacia dónde miran? ¿O por dónde ven la esperanza o en su futuro? Pues yo creo que tienen esperanza en su propio pueblo, en la gente. No creo que yo creo que están cansados. Creo que están cansados de los distintos líderes políticos, y creo que es toca otra vez a lo mejor esa esencia de a lo mejor de los años 80, de volver a recuperar como un poco ese centrarse más en que acabe la ocupación, ese movimiento revolucionario, ¿no? De como decía Zoraida Hussein, que es una de las mujeres que entrevistamos, que hemos estado anestesiados, nos estamos ahora despertando un poco, ¿no? Pues esa fuerza a lo mejor que están teniendo, que se han dado cuenta de lo que ha llevado los acuerdos de Oslo. Cuando estuvimos allí nos encontramos también con mujeres, asociaciones que querían independencia. Nos preguntaron como asociación que quién había detrás de nosotros, ¿no? Y que había asociaciones, por ejemplo, especialmente recuerdo Inas al-Usra, que se centra en la cultura palestina y por la defensa del pueblo palestino, que ellas no recibían ningún beneficio económico, ninguna ayuda económica por parte de organismos internacionales para preservar su independencia. Entonces yo creo que igual están volviendo a mirar hacia sí mismos, ¿no? El no ver ese exterior y el ver que a lo mejor en la fuerza, en la unión interna, es donde está la salida, del volver a esos comités de base, a ese movimiento popular, ¿no? Tan importante como ha sido para el pueblo palestino. Un montón de cosas, no da tiempo a contar más de todo lo que aparece en este libro, y además de lo que hemos contado, pues todavía hay más cosas. Hay dos capítulos, el libro termina con dos capítulos, con unas biografías de un montón de mujeres palestinas que han participado de este movimiento en su tierra, y luego también hay un montón de fotografías pues curiosas, sorprendentes, como esa mujer con palestina con tacones echando ahí una piedra, ¿no? Sí. Y bueno, también has hecho entrevistas a mujeres palestinas, sí, para poder hacer este libro. Bueno, lo podéis comprar y, vamos, yo lo recomendamos. Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, editado por Chalaparta. Y no sé, ¿habrá segunda parte desde el 2014 para adelante o no, Mar? Ahora mismo no. Está escribiéndose la historia ahora mismo, así que esperamos que sea en la línea que todos queremos, ¿no? Para el pueblo palestino, para que por fin se haga justicia. Y antes de terminar, me gustaría decir, respecto a lo que has dicho de la biografía de mujeres palestinas, que nos faltan muchísimas. Sí, pero hay muchas. Exactamente, son miles y miles que no pueden salir, obviamente, y hemos, bueno, pues un poco para que la gente les sea fácil, ¿no?, recordar nombres, las que han salido más en el libro, pero que son muchísimas más, pero que no se han podido, pues, infinitas. Pues muchísimas gracias, Mar Gijón Mendicutía, por haber venido a Mar de Fugitivos y habernos presentado este libro. Un saludo. Agur. Un saludo. Gracias a ti. Azulevki chefthonis, xidirivkis tiskolis. Azulevki chefthonis, xidirivkis tiskolis. Στα κρυφά κακολοί, εσύ σε πλάσμα κι ολοί. Στα κρυφά κακολοί, εσύ σε πλάσμα κι ολοί. Είσαι πλάσμα κι ολοί, στα κρυφά κακολοί. Ένεσαι βράστη φωτιά, μισό το τσίκι μαθιά. Μητέ βαρέ την παθιά, κουρωμένο στην ποτιά. Να με πιάσεις εν μπορείς, είσαι σκουλουκός της γης. Στο κουκούλι σου να μπεις, μόνος σου να φαϊτείς. Το τσέτι τσεπού, ή ξέρω όλα για λεπού. Έμα σπουδάσε αφού γνωσυνέσαι του σοφού. Γνωσυνέσαι του σοφού, ρε μα σπουδάσε αφού. Ή ξέρω όλα για λεπού, ξέρει πω τσέτι τσεπού. Ένεσαι βράστη φωτιά, μισό το τσέτι ματιά. Μητέ βαρέ την παθιά, φουρωμένο στη φωτιά. Να με πιάσει εμπορεί, είσαι σκούλουθο τη γη. Στο κουκούλι σου να μπει, μόνο σου να φάει. Con la música de Messier Domani despedimos este Mar de Fueguitos, otro de los temas de su recién publicado segundo y último disco. Por ahora regresamos la próxima semana, aquí ya sabéis, desde la Rueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta, desde abajo y a la izquierda. Que seáis felices, agur. En el chibras de Fokian, mis ojos y timbacán, mi tebare timbacán, burro menos timbacán, nametia si se emborris, y se escurcos disguis, topo culis un abis, monos una baiti. Ya tienes lo hice sin darte las que fíes. Ρουζίτσο κατηγορείς τον καλύτερο με δεις. Ρουζίτσο κατηγορείς τον καλύτερο με δεις. Εν έχεις βράστη φωτιά, μισό το τσίκι μπαθιά. Μη τε βάρε την παθιά, κουρωμένο στην ποτιά. Να με πιάσεις εν μπορείς, είσαι σκουλουκός της γης. Στο κουκούλι σου να μπεις, μόνο σου να φαϊτείς. Εν έχεις βράστη φωτιά, mi te vare di mafia, mi so doci chi mafia, un romeno si mafia. Να με πιάσεις σε μπορείς, είσαι σκούλουγος της γης. Στο κουκούλι σου να μπεις, μόνος σου να φαϊτείς.